Sí, soy Mabel Basaldúa, tía de Cecilio Basaldúa. La mataron en Capilla del Monte. Y bueno, venimos acá a ver por todos, pedir justicia. A ella la mataron. Ella era viajera. Mis hermanos viven, ellos son de Buenos Aires. Había venido, había viajado por toda América, le gustaba viajar. Y vino a Capilla a escribir un libro de sus cosas. Y bueno, se encontró ahí en plena pandemia, no encontraba lugar, hasta que una artesana, que no era artesana, Juárez, la invitó, estaba en la plaza y ella tenía andaba con sus cosas de mochilera y la llevó a la casa de Mainardi. Y bueno, estaba haciendo huertas, ahí estaba contenta, porque teníamos la familia en WhatsApp con ella. Y ella hablaba, estaba contenta, pero que después empezó a hablar de que había cosas raras que ella veía ahí. Eso está. Y bueno, nosotros, mi hermano vivía en Buenos Aires, no nos dejaban pasar. Y Mainardi avisó que había desaparecido, que estaba loca, pero a los 3 días. A la familia. Y bueno, y ahí empezó todo. Uh-huh. Acá la Paula Ken, que es la fiscal, que ella es la. Bueno, tiene un pibe que está ahí, lo tiene preso, supuestamente no sé, es un perejil. Bueno, no lo sabemos exactamente, pero los que nosotros, que mi hermano dice que fue el último que la vio fue Mainardi. Uh-huh. Ahora lo investigan. ¿A él no se lo ha convocado? ¿No se le ha pedido declaración? No, lo pusieron como testigo en la causa. Uh-huh. Después apareció un audio de una chica, María, y tampoco lo tomó porque decía que ese audio era trucho. Uh-huh. Bueno, pero ni siquiera lo puso en la causa, lo investigó por lo menos. Uh-huh. No se sabe. Hay un montón de irregularidades dentro de la investigación. Claro, y ahí está la policía, que hay uno que está preso ahora, no sé, por acoso sexual, no sé. Uh-huh. Y bueno, mi sobrina la encontraron violada, muerta. Ella estuvo desaparecida un tiempo, ¿no? Sí. Sí, hasta el día 5 de abril, fue cuando ella desaparece. El día 5 creo que, hasta un día antes habló con la familia. Uh-huh. Y después desapareció. Nos avisaron después de 2-3 días. Y ahí, bueno, mi hermano vino, tampoco podía viajar porque son de Buenos Aires. Y ellos, cuando vienen, el cuerpo que no se encontraba, y ni bien llegó mi hermano, encontraron el cuerpo, policías, bomberos, ninguno lo encontraba. Y el cuerpo de ella todavía está acá. Mi hermano le mandaba muchas cosas de cosas que sabía, no las puso la Paula Kern, no lo puso la causa. Uh-huh. Y para ella tienen ese chico, y bueno, estamos esperando justicia, hay policías involucrados. Uh-huh. Ustedes apuntan también a esa red de sí, policías. Y ahí hay trata también, viste, no sabemos. Pero sí, el Mainardi es el principal, uh-huh, que lo tenían que haber llevado como sospechoso. Uh-huh. Y Paula Kern lo protege, no sé. O sea, hay un entramado entre policía, poder judicial. Total, sí, sí, sí. Uh-huh. Si nos quería cerrar la causa, nos cerramos. Mi hermano está en eso. Pasa que, viste, ellos están en Buenos Aires. Yo vivo acá en Córdoba y, bueno, vine a representar a este chico también pobre, porque en todas estas marchas están todos los policías siempre involucrados. Siempre. ¿Crees que con la masividad que tiene esta movilización, se va a cambiar algo? No, ¿qué expectativas? No sé, porque nosotros hemos hecho un montón de acá en Capilla, en Cosquín, en Buenos Aires, y no les mueve nada, no se les mueve un pelo. Y muchas, y en todos vuestros casos, creo que todos son de la policía, todos están involucrados. Uh-huh. Y los tapan, y bueno, es lo que nosotros queremos, que se haga justicia por Gisela, por todo, por todas las pibas que aparecen muertas. Uh-huh. Porque todos los días, viste, hay casos, y todo, vos fíjate que siempre está la policía. Uh-huh. Aunque la gente que nos tiene que cuidar realmente. Uh-huh. Tenemos hijas, ya nos da miedo de que no sé, tienen una impunidad. Tienda. ¿Qué mensaje le daría a la fiscal Ken, que está al frente de la investigación? La fiscal Ken, que investigue a los que tiene que investigar. Que investigue, porque no puede ser que para ella ya tiene al acusado, que lo tiene preso al pibe, pero ni siquiera está, no tiene una prueba, no tiene. Le decís, bueno, a ver cuáles son las pruebas, no están las pruebas, porque la abogada estuvo, no tienen pruebas.